Raúl, queríamos hablar con vos para que nos cuentes un poquito esta decisión que ha tomado el hospital de que el personal, trabajadores y trabajadoras de la salud no puedan acceder al beneficio de las vacaciones de invierno. Hubo una queja por parte del gremio sobre esta decisión. A ver, contanos en qué se fundamenta y por qué. Sí, no, en realidad no es una decisión que tome el hospital. El hospital no es autárquico. El hospital está dentro de un engranaje mucho más grande que es la Subsecretaría de Salud y el Ministerio de Salud. Por lo tanto, todas las medidas que se tomen con respecto a la modalidad de funcionamiento o de gestión, sí, digamos, y todas las medidas sanitarias y demás tienen que ver con un contexto provincial. Por lo tanto, es una medida que tiene un alcance mucho más allá de lo que es estrictamente el Hospital Lucio Mola. Bien. ¿Y el motivo? El motivo es el que todos estamos viviendo, que si bien la cantidad y el número de casos vemos que va con una curva descendente, todavía los indicadores epidemiológicos no son lo suficientemente sólidos como para poder definir una medida de este tipo, donde, como siempre decimos, que el recurso humano es el recurso más finito, es el recurso más escaso, que es aquel que uno no lo consigue yéndolo a comprar, es lo que hay en el medio. Hemos apelado y estamos utilizando absolutamente la participación de agentes de salud del sector público, sector privado, y es el que hay, no hay más, es el que está en la provincia de La Pampa. Por lo tanto, en este momento, exponernos a una situación en la que una gran parte del staff se vaya de vacaciones, quiere decir que con lo que queda no alcanza para poder cubrir la demanda de atención que necesita la gente o lo que nos demanda la población en la provincia de La Pampa en el día de hoy. Claro, sí, sí. Por eso es, por ahí, bueno, ayer lo comentaba y decía que, bueno, lo que nos ha planteado esta pandemia es un escenario muy dinámico y que es muy cambiante, y lo que hoy es, mañana no, o viceversa. Y es lo que estamos hablando hoy, mañana o pasado, vemos que empieza a cambiar los indicadores, empieza a mejorar la situación y se toman decisiones al respecto. Yo recuerdo la ola anterior, la ola de diciembre-enero, después de las fiestas y demás. Diciembre-enero estábamos diciendo que no nos podíamos ir de vacaciones y en febrero nos terminamos yendo de vacaciones. O sea que esto no es que un no rotundo, es un no ahora, en este momento, en este contexto y con estos indicadores epidemiológicos. Claro. Raúl, ¿y cómo viste que tomó el personal, y sobre todo del hospital, esta decisión? ¿Te han hecho el algún comentario? El personal es consciente. No, el personal es consciente, sabe. Por supuesto que necesita y merece las vacaciones en general, digamos, esté en el sector que le esté tocando desempeñar y llevar adelante su actividad. Estamos necesitando ese descanso, sin duda, eso no tiene discusión, eso lo sabemos todos, pero ellos también saben que en esta situación y en este contexto no es viable. Claro, sí. Y no hay forma de buscarle la vuelta, de que sea rotativo, de que alguno se pueda tomar. Digo, yo pensando en el cansancio que vienen acumulando el personal de salud y que no rinden de la misma forma una persona cansada que una que se pueda tomar unos días de descanso y rendir mejor en el laburo. No. Sí, es más o menos como lo que le tocó afrontar a River cuando se quedó sin banco de suplentes, que sí, tuvo que ir a jugar con un arquero que no era arquero. Sí. Nosotros estamos, para graficarlo, ¿no?, en una situación similar, donde no tenemos, en este momento, con la demanda, usted saque la cuenta que nosotros arrancamos con 12 unidades de terapia intensiva y hoy tenemos 54 unidades de terapia intensiva funcionando en el Hospital Lucio Mola. Donde hemos ido tratando de sumar personal y demás, pero siempre con la limitante del mercado, de la existencia del recurso humano en la provincia. O sea que el esfuerzo es muy grande y frente a la posibilidad de que algunos se tomen vacaciones, el resto queda sobreexigido. Por lo tanto, nosotros lo que decimos que, bueno, que esto no es una medida que no se puede. Como decía recién, vamos a ir viendo y vamos a ir monitoreando y vamos a ir palpando la evolución de la epidemia para que en el momento que se pueda poder acceder a este beneficio tan necesitado, ¿no? Por todos. Raúl, ¿estamos mejor de la situación sanitaria, sobre todo bueno, pensando en cómo está el hospital desde hace un mes a esta parte? Sí, lo que estamos viendo es que el nivel de contagios bajó mucho, estamos en alrededor de los 250 casos diarios para toda la provincia, la ciudad de Santa Rosa hace ya unos días que bajó los 100 casos por día. La cantidad de casos activos sigue bajando de día a día, estamos en 3.000 casos activos y la internación bajó, bajamos la barrera de los 200 internaciones en toda la provincia, estamos en 190 y algo ahora en este momento y estamos viendo que sí, todo eso empieza a bajar y bueno, y no, eso nos da un optimismo con respecto justamente a todo esto de poder llegar a un momento que nos podamos tomar un descanso. Pero también, bueno, como decía ayer, también necesitamos de la población, porque esto no es un esfuerzo solamente que tiene que hacer. Ustedes saquen la cuenta que sí, el que se va de vacaciones descansa, el que queda trabaja el doble. Claro. Entonces, frente a esta cuestión, digamos, lo que le pedimos a la sociedad y a la comunidad es justamente esto, ¿no? Extremar las medidas de prevención, de cuidado, de distanciamiento social, de utilización de elementos de protección personal, del distanciamiento, el más dos metros, bueno, porque de esa manera nos van a estar ayudando a todos nosotros que los casos sigan bajando y de esta manera antes podamos acceder al beneficio de las vacaciones. Pero bueno, es una tarea de todos, como siempre lo decimos y si escuchamos en todos lados, de esta salimos todos juntos. O no salimos. Entonces, digamos, es verdad la necesidad de las vacaciones, pero también es cierto que en todos nosotros como integrantes o individuos de esta sociedad podemos aportar nuestro granito de arena también para que el personal de salud esté un poco más relajado. Es así, o sea, nosotros estamos en salud ahora, pero tenemos primos, parientes, vecinos, hermanos que trabajan y que están en otros lugares que también están pasando por situaciones difíciles y que nosotros necesitamos que todos aportemos para esto, para estar mejor. Raúl, ¿sienten que la sociedad acompaña este esfuerzo que está haciendo el personal de salud? ¿O hay un grupo menor, minoritario, que no cumple con los protocolos, con las reglas? Hay un grupo minoritario. No es la misma problemática de las grandes ciudades o la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires. La provincia de La Pampa tiene sus particularidades, no creo que haya ese nivel de conflictividad con respecto a esto en nuestra sociedad, tiene más que ver por ahí con la falta de percepción de riesgo, del que no está viendo porque no ha tenido nadie internado, porque no ha padecido la enfermedad, porque no tiene en su entorno a alguien que le haya pasado mal, entonces como que siguen teniendo una percepción de riesgo muy baja y por lo tanto el autocuidado y las medidas de prevención y demás como que no están incorporadas y fundamentalmente en la gente más joven, ¿no? La que tiene esta cuestión de que a mí no me va a pasar nada y por lo tanto me expongo total, si me agarra me pasa rápido. Claro. Y bueno, lo que estamos viendo es que el nivel de internación en personas jóvenes es más alto que en la primera ola. Entonces, como que ahí no hay percepción de riesgo, pero está impactando también en las personas más jóvenes. Claro, sí. Es la tendencia que hay, bueno, en todo el país incluso. También ayudado por la vacunación eso, porque se está vacunando. Sin duda, sin duda el beneficio de la vacunación, y por eso es que todos los que ya la provincia de La Pampa va bajando las edades de vacunación, ya estamos vacunando entre 18 y 40 años con factores de riesgo y seguramente van a seguir llegando vacunas y se van a seguir bajando la edad para vacunarse y eso seguramente en poco tiempo empecemos a ver los beneficios de tener una población vacunada, ¿no? Bien, Raúl, así que un esfuercito más al personal de salud y si llegan a seguir bajando los casos van a poder tener las vacaciones que se merecen. Sí, seguro que vamos a poder darla porque bueno, necesitamos que también la gente esté descansada para poder brindar su máximo potencial. El que está cansado rinde menos, eso es así, lo sabemos, y por eso es que necesitamos que las cantidades de casos sigan bajando. Claro. Bien, Raúl, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, decir, si no, gracias por estos minutos con Kermés. No, no, gracias a ustedes por el llamado y bueno, por poder permitirnos llegar con este mensaje a la comunidad, que justamente, bueno, eso es lo que necesitamos, que la gente sepa, que la gente se inscriba para vacunarse, que se vacune y que, bueno, que nos ayude con el tema del distanciamiento y las medidas de protección. Bien, que tenga buen día. Que tengan buen día ustedes, gracias por llamar. Bien, el director del Hospital Lucio Molas, Raúl Álvarez, charlando unos minutos aquí en la mañana kermesera. Seguimos.